Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación, una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida. Esta mañana estamos transmitiendo en vivo nuestro programa de radio en español para hablar sobre las becas y la ayuda financiera para la universidad. Aquí para hablar sobre este tema nos acompaña Diego Chamu, consejero escolar en la Escuela Secundaria Bolsa Grande en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Estaremos aprendiendo más acerca de becas y ayuda financiera. Él compartirá con ustedes información acerca de cómo sus hijos pueden solicitar becas y ayuda financiera para la universidad. Por favor, llámenos con sus preguntas sobre este tema al 714-663-6084. Diego, bienvenido al programa de radio Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Diego, ¿podrías empezar por explicar qué es la ayuda financiera y quiénes deberían solicitarla? Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Y para empezar, la ayuda financiera es el dinero que se le ofrece al estudiante para cubrir sus gastos universitarios. Se podría tratar de dinero gratuito como un subsidio, una beca o la extensión del pago. O podría tratarse de un préstamo que debe ser pagado o hasta un empleo para el estudiante. Todos deberían solicitar algún tipo de ayuda financiera, ya sea a través de FAFSA, conocido como la solicitud gratuita para ayuda federal para estudiantes, la solicitud DREAM Act de California o el California DREAM Act, la cual es ayuda financiera para estudiantes que no califican bajo AB540 o becas. Deben solicitar ayuda financiera aunque piensen que no califiquen. No lo sabrán al menos que soliciten esta ayuda y es gratuita. Gracias por aclarar y darnos conocimiento de lo que es exactamente una ayuda financiera. Ahora, ¿cuál es el proceso para la solicitud gratuita para ayuda federal para estudiantes, mejor conocido como, lo conocemos como FAFSA? Por favor, ¿nos puedes detallar todos los pasos a seguir sobre cómo es que se empieza uno a prepararse para este proceso, la solicitud en sí, y cómo dar conocimiento una vez presentada la solicitud? Claro que sí. La solicitud conocida como FAFSA en línea es proporcionada por el Departamento de Educación. El sitio web es conocido como studentaid.gov. Se recomienda que el estudiante y por lo menos uno de sus padres o guardianes ingresen al sitio web para que primero puedan establecer la credencial de identificación conocido como un FSA ID. La credencial FSA ID permite a los estudiantes que son ciudadanos o residentes permanentes y sus padres o guardianes a completar la solicitud FAFSA más rápidamente y con mayor precisión. Asimismo, esta credencial FSID es la firma electrónica del estudiante y su padre. Empezando este año, los padres de familia que no sean ciudadanos o residentes permanentes ahora podrán obtener un credencial FSID, aunque es desconocido actualmente el tiempo exacto, ya que existen algunas fallas con el sistema, pero esperemos pronto recibir más información sobre eso. Para completar la solicitud FAFSA, se necesita tener la información de los ingresos e impuestos de los padres o guardianes y del estudiante de hace 2 años atrás. Por ejemplo, para completar la solicitud para el año escolar 2024-2025, necesitamos tener la información de los ingresos e impuestos del año 2022. Esto incluiría la declaración de impuestos del año 2022, que fue llenada en la primavera del año 2023. Una vez que se haya creado la credencial FSID y que su cuenta con la información de los impuestos, el estudiante y su padre podrán simplemente ingresar a la solicitud FAFSA en línea, seguir las instrucciones, dar respuestas a las preguntas de la solicitud, firmar electrónicamente y enviar la solicitud a las escuelas que hayan seleccionado. ¿Y qué sucede si uno o ambos de los padres no tienen un número de seguro social? El estudiante crearía un credencial FSID y si los padres con el número de seguro social crean, también crearían el de ellos. Empezando este año, los padres de familia que no tienen un seguro social podrán registrarse y crear su propia credencial FSID. Hay una sección donde los padres pueden seleccionar o marcar la casilla indicando que no tienen un número de seguro social. Estamos hablando de la solicitud FAFSA, pero también quiero mencionar algo sobre la solicitud ayuda financiera para estudiantes indocumentados, conocidos como la California Dream Act, que es el proyecto de ley para el pago, alivio y educación para los menores extranjeros. La solicitud FAFSA solo está disponible para los ciudadanos americanos y residentes permanentes, personas que tienen una tarjeta de residencia conocida comúnmente como la tarjeta verde o green card. El California Dream Act, el Acto de California, permite ayuda financiera del estado de California. Y está disponible para los estudiantes DACA y los estudiantes que asistieron a una escuela de California por lo menos de 3 años y se graduaron de una escuela secundaria de California. Los estudiantes con un número de seguro social válido solo para trabajar que obtuvieron a través de DACA no pueden solicitar ayuda financiera a través del FAFSA. Ellos deberían completar la solicitud a través del California Dream Act. Bueno, ahora que Bueno, hemos ahora que hemos hablado un poco del FAFSA, hay que hablar un poquito más sobre esto, sobre FAFSA. ¿Nos podrías decir lo que es la herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS y cómo ayuda con la solicitud de FAFSA? Claro que sí. De hecho, empezando con la solicitud FAFSA 24 del año 2024, del año 2025, han retirado la herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS. Una vez que un padre de familia o un contribuyente, como les llama FAFSA, han dado su consentimiento, FAFSA obtendrá la información de los padres y contribuyentes y vinculará a su solicitud. Gracias, Diego. Todo esto es muy informativo. Para cualquier pregunta sobre cómo sus hijos pueden solicitar ayuda financiera y becas para la universidad, llámenos al 714-663-6084. ¿Por qué no nos tomamos un breve descanso antes de continuar con las preguntas? No se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación aquí en Radio Santana 104.7. Que tengo.

Primeramente, los recursos federales, programa de subsidios federales conocidos como Pell Grant, el trabajo estudio o préstamos. También tenemos los recursos estatales, conocidos como el programa de subsidio estatal o Cal Grant, becas por clase media, el California Community College Grant, el préstamo de Dream de California, que esos solamente son aceptados en las universidades de California, conocidas como las UCs y las Cal States, y la beca incentiva Dreamer de California. También hay ayuda institucional, becas que las escuelas ofrecen muchas de las veces para los que aplican de manera temprana. Para aquellos estudiantes que están presentando la solicitud de California Dream Act, ellos estarían solicitando ayuda financiera estatal y ayuda institucional. Aparte de la solicitud FAFSA o la solicitud California Dream Act, se les motiva a los estudiantes a que presten solicitudes para becas ofrecidas por organizaciones privadas. ¿Y cuándo es que se debería completarse la solicitud FAFSA? Sé que hay un tiempo, ¿verdad? O el California Dream Act, el CADA o el CADAA, ¿verdad? ¿Y cuándo es que los estudiantes se enteran si han sido aprobados? Claro, las solicitudes FAFSA y la solicitud California Dream Act deben ser completadas antes del 2 del marzo del año siguiente para que el estudiante pueda ser considerado para recibir el programa de subsidios estatales Cal Grant. Este año que estamos actualmente escolar, la solicitud se abrió el 31 de diciembre de 2023. La solicitud debería completarse antes del 2 de abril para este año solamente. El formulario FAFSA para el año 2025 a 2026 debería de estar disponible en la fecha prevista y abrirse el 1 de octubre de 2024, si todo sale bien. La fecha de inicio para tener acceso a las solicitudes FAFSA y California Dream Act es el 1 de octubre, dándole así a los estudiantes 5 meses de tiempo para poder completarlo. De esta forma, un calendario típico podría verse así. Si estamos usando los impuestos, por ejemplo, del año 2021, normalmente se miraría así como un ejemplo. Entre enero 2022 y abril 2022, uno debe de completar la declaración de impuestos del año 2021. Después, en ese mismo año, entre octubre 2022 y febrero 2023, debería de haberse cumplido la solicitud de FAFSA o Dream Act entre ese periodo de esos meses. Después de marzo, de entre marzo 2023 y julio 2023, los estudiantes son informados sobre su ayuda financiera correspondiente a las clases que empezarán típicamente en el mes de agosto de 2023, y ese año de calendario terminaría en junio de 2024. Cada colegio o universidad tiene su propio calendario de fechas y procedimientos. Pero lo que les ha mencionado es para que tengan una idea general de lo que se puede esperar, si incluso se está preparando para el siguiente año que su estudiante es en el grado 12 o si lo está cumpliendo en este año también. Si se le pasó la fecha límite de marzo 2, aún no es muy tarde para solicitar ayuda. Para este año, como he dicho, es el 2 de abril, entonces todavía tenemos tiempo para cumplirlo. Los estudiantes pueden ser elegibles para recibir otra ayuda que no sean los subsidios estatales o el Cal Grant, aunque ellos no completen la solicitud FAFSA hasta que actualmente estén asistiendo a la universidad o colegio. La excepción serían los estudiantes que asistirían a un colegio comunitario. Ellos tenían una segunda oportunidad de cumplir o calificar para un Cal Grant hasta la fecha del 2 de septiembre. Para poder recibir el mayor monto de ayuda que pueden recibir, se les recomienda a los estudiantes que soliciten esta ayuda tan pronto como se abra la fecha de recepción, es decir, el 1 de octubre, comenzar lo más pronto posible. Los estudiantes que presentan una solicitud temprano podrán también saber más pronto si son elegibles para recibir las becas estatales de Cal Grant, y los estudiantes deberían crear una cuenta después aquí en las escuelas con sus consejeros para poder ver su dinero, conocido como Web Grants for Students, para poder hacer seguimiento del proceso de lo que sigue para la ayuda financiera estatal o Cal Grant.